ella quiere escapar de ti. Quiere estar conmigo y no te diste cuenta, por ser el gavilán, ahora vos te toca esta. Te la llevas.